Impacto Deportivo en Radio Universidad. Después de la primera semana de ingresar a estudiar la licenciatura en danza contemporánea en la Universidad Veracruzana, Selene Landa Andrade se integra al equipo de fútbol bandera, también conocido como Tochito. Han pasado 6 años y la joven no piensa en abandonar este par de facetas. La danza la nutre profesionalmente y el deporte le ha dado más disciplina, valor para enfrentar nuevos retos, determinación para levantarse si hay un tropiezo, así como perseverancia. Reconoció que ha sido complicado compaginar la danza y el fútbol bandera, pues el cansancio que sufre su cuerpo la hace vulnerable a sufrir cualquier tipo de lesión. Por último, Selene Landa Andrade invita a los estudiantes de nuevo ingreso y a quienes ya cursan alguna licenciatura a acercarse a los diferentes deportes que ofrece la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, bienvenidos a Naturalmente Universitario Llegale. Aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana María Soledad Macías Pérez está con nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. Buenos días, María José. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí, como cada jueves. Y bueno, pues, como bien dices, hoy estamos muy contentos y queremos que se comuniquen con nosotros, que participen dentro del programa. Hoy tenemos dos obsequios. Uno es un libro, un ejemplar que se llama Del Otro Lado de Mi Vida, de Yamilet García Zamora. Y la dinámica para ganárselo es, ¿cuál era el nombre que tenía antes la coordinación que está invitada el día de hoy? Y también tenemos un cilindro para el primer comentario en alguna de nuestras redes sociales. Así es que nos contacten. Exactamente. Bueno, los teléfonos, ya el teléfono de aquí, más bien de Radio B, va a estar abierto por si desean hacer un comentario sobre el tema, alguna pregunta. Nuestros invitados, en la medida de los tiempos, van a poder dar respuesta a la misma. Y bueno, esto sí les pedimos que sea antes de las 10:20 de la mañana, precisamente para que puedan en tiempo dar la respuesta. El teléfono también es la misma línea, digamos, para la trivia que acaba de lanzar María José, es 817-5117. Las redes sociales, que es muy importante que estén al pendiente de ellas, ahorita estamos mandando un en vivo, también por si quieren seguirnos. En Facebook aparecemos como Centinela Centro Sendiu. Les reitero cómo se escribe Sendiu, porque a veces hay un poquito de confusión. Es C-E-N-D-H-I-U. Por Twitter pueden buscarnos como @Sendiu y por Instagram @Sendiu-V. Y nuestro correo electrónico es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, pues también tenemos unos avisos que darles, así es que atención a todos los estudiantes que nos están escuchando. Si están buscando hacer su servicio social, si estudian diseño gráfico, relaciones públicas, ciencias de la comunicación, mercadotecnia, letras españolas, nutrición, medicina o alguna área en común, pues los invitamos a que realicen con Sendiu su servicio social. Así es que los invitamos a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, que ya mencionó Rosy, o al 842-1700, la extensión 1030. 44 y en horario de 8 a 3 de la tarde. Así es. Y bueno, más avisos, por si fueran pocos. Y bueno, por medio del correo institucional, mediante los comunicados UB, se está haciendo llegar esta información. El próximo 21 de septiembre se va a impartir un taller para docentes y tutores que trabajen con alumnos que estén viviendo con una discapacidad. Esto en horario de 12 a 2 de la tarde en las instalaciones del aula única ubicada, obviamente, en el Centro Centinela, en el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU, ubicado en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, Colonia Obrero Campesina. Para esto deben registrarse previamente al 842-1700 en la extensión 10347 con Leticia Luna Varela. Les reitero el número 842-1700, extensión 10347, 21 de septiembre de 12 a 2, este taller para docentes y tutores. Así es, y bueno, dentro de las muchas actividades que tiene Sendiu, también los invitamos a los talleres, que son promoción de la salud, iniciación al desarrollo humano, autoestima, violencia en el noviazgo, autocuidado y uso correcto del condón, manejo adecuado del estrés, mitos y realidades del consumo del tabaco, alcohol y drogas, habilidades para la vida para prevenir el consumo del tabaco, alcohol y otras drogas, diversión y consumo de drogas, drogas ilícitas, VIH, SIDA y uso del condón, promoción y demostración de métodos anticonceptivos e infección de transmisión sexual. Pronto van a estar aquí en el programa platicándonos más a detalle. Pero bueno, si les interesa desde ahorita, pídele a tu jefe de carrera que soliciten el Sendiu con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanchi al 842-1700 y la extensión es 10345. Así es. Y bueno, ahora sí, ya entrando en materia del tema, después de tanta información que les estamos reiterando, que bueno, a lo largo del programa también vamos a estar como reforzando la misma, hoy les platicábamos que vamos a comentar el tema de coordinación universitaria de atención estudiantil que tenemos ahora de invitados, y al respecto, la coordinación de asuntos estudiantiles de la Universidad Veracruzana cambió su denominación a coordinación universitaria de atención estudiantil como parte de los acuerdos rectorales aprobados por el Pleno del Consejo Universitario General en sesión ordinaria celebrada el pasado 23 de marzo. La Coordinación de Asuntos Estudiantiles en las diversas administraciones ha desarrollado la función de enlace con los alumnos y debido a sus resultados se reconoce y se incorpora a la normatividad universitaria para contar con una dependencia que brinde atención a los alumnos, los oriente y en su caso los remita a las instalaciones correspondientes. Y para platicar sobre la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil tenemos el día de hoy a la psicóloga Yasmín Paniagua Carreto. Buenos días, psicóloga, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Y al psicólogo Andrés David Roldán Ubando. Buenos días, psicólogo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Y bueno, primero que nada queremos platicar sobre los oficios que ofrece la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. Psicóloga Yasmín. Sí, bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto que nos escuchen en la comunidad universitaria. La Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil se encarga primeramente, bueno, de la consejería estudiantil, sí, claro, sin embargo, no estamos más que con las puertas abiertas a todo aquel que esté interesado en promover actividades científicas, culturales, deportivas, artísticas. Esto, pues, para fortalecer la formación universitaria. Y bueno, pues claro, nosotros nos enfocamos primeramente a los estudiantes, a las y los estudiantes, y esa es nuestra prioridad, escucharlos, darles un espacio, recibirlos de la mejor manera posible, dado que es la razón de ser de esta universidad, las y los estudiantes. Así es, sabemos que hay consejeros universitarios y jefes de grupo. ¿Cuál es, cómo se designa un consejero universitario? Bueno, primeramente es una elección anual. Uh-huh. El cargo de tanto de representantes como consejeros alumnos se realiza una vez al año. Esto, digamos, idealmente se realiza al inicio del periodo escolar, que es en este que estamos comenzando, dentro de los 3 primeros meses. Primero que nada, habrá que hacer una elección de los representantes de grupo o generación. De esto nosotros estamos siempre muy al pendiente. Sin embargo, cabe aclarar que nosotros damos toda la atención, pero en las facultades se van desarrollando, dado que ellos también conocen perfectamente el estatuto, lo dan a conocer, se promueve que los estudiantes también le den pues su leída y se vigile que se cumplan, porque para eso estamos, y ellos dan comienzo a las elecciones de representantes. Esto sale con una convocatoria, debe haber unos requisitos que son los que aplican también para consejero alumno. Los requisitos, bueno, deben ser parte de inscritos de algún programa académico, deben ser, bueno, mexicanos, alumnos de la entidad, contar con un promedio de 8, haber cubierto el 50% de los créditos y, bueno, ser alumnos regulares. Esto es muy importante, porque bueno, esto cuenta tanto para representantes como para consejeras o consejeros, y todos y todas tienen la posibilidad de serlo, pero bueno, como proceso democrático eso se decide internamente, eso nosotros simplemente estamos como al tanto y al pendiente por si necesitan alguna auxilio, apoyo, esa digamos nuestra función más fuerte. No estamos como para ir directamente a cada facultad, uh-huh. Porque bueno, cada facultad está como muy es muy responsable. Sabemos que nuestra comunidad por eso se distingue, por ser responsable y hacer hincapié en que nuestra normatividad se respeta. ¿Cuáles son las funciones de los consejeros? Las funciones de los consejeros básicas son representar a su comunidad con respecto a todas las inquietudes que se presentan ante las autoridades universitarias. En términos estrictamente de estatuto, los representantes legales ante la universidad de la comunidad universitaria son los consejeros estudiantiles, y en ese sentido su función principal es transmitir las inquietudes, los intereses de esta comunidad a estas autoridades. Y en este proceso nosotros funcionamos como intermediarios, ¿no? Ahora, también es muy importante resaltar que a pesar de que los consejeros alumnos y los representantes estudiantiles son los representantes legales ante nuestra universidad según los estatutos, nuestras puertas están abiertas para el contacto directo con todos los estudiantes. Eso es muy importante decirlo, porque muchas veces llegan estudiantes directamente con nosotros o nos contactan por nuestras redes sociales, que más adelante van a mencionar. Uh-huh. Y para nosotros es importante que tengan esta libertad de hacerlo, ¿no? Aunque ellos son los que canalizan estas inquietudes en términos generales. Ok, entonces ahorita la convocatoria ya está abierta, ¿no? Pues digamos que van a comenzar a lanzarse las convocatorias. Uh-huh. Cada facultad en su momento, exactamente. Estamos muy conscientes de que luego, no sé, Esa es la intención de nosotros como coordinación, que invitamos a que las y los estudiantes se acerquen a no nada más a informar, sino a formar parte de esta dinámica, porque es muy enriquecedora, lo sabemos, no únicamente porque nosotros lo vemos, sino porque lo escuchamos de las y los consejeros. Hay las reuniones de Consejo Universitario General y los chicos ahí forman parte, tienen voz y voto. Entonces, hay un cambio de perspectiva de lo que sucede en la universidad cuando ya empiezan a acercarse a estos espacios y se dan, bueno, hay unos que vienen ya con muchas ideas y lo tienen como muy presente, pero hay otros que hasta ese momento se dan cuenta de lo importante que son, o sea, de las piezas fundamentales que son para esta universidad. Sin ellos y ellas no sabríamos las necesidades de quienes viven en el aula todos los días. Bueno, tengo aquí que el periodo es para desde octubre de 2018, de octubre de 2017 a octubre de 2018. Ajá, es la, un año. La convocatoria que ahorita, digamos, está abierta. Y precisamente, como comentaba la psicóloga Yasmín, pues en unas semanas posiblemente ya se lanzaría la nueva convocatoria, que es para un año. Uh-huh. Y bueno, tienen que estar atentos ya cada una de las facultades, de los chavos que quieren, que están interesados, como ya mencionaban, a esta serie de requisitos que es importante cubrir para que ustedes, bueno, quienes estén interesados en ser consejero alumno, puedan cubrirlo, que ser mexicano, ser alumno de la entidad académica de adscripción, haber cubierto como mínimo el 50% de los créditos del programa educativo respectivo, haber aprobado las experiencias educativas cursadas en el periodo inmediato anterior o ser alumno regular con un promedio general de calificaciones mínimo de 8, reiteramos, es esta información, o su equivalente correspondiente al nivel y al plan de estudios, no haber cometido alguna de las faltas señaladas en la ley orgánica, este estatuto y demás legislación universitaria, y no ostentar de manera simultánea otro cargo de representación ante los órganos colegiados de la institución. Y bueno, por eso también es muy importante que lean, que sepan qué incluye este estatuto, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, para que también sepan que, bueno, pueden aspirar a ser consejero alumno mediante un proceso muy transparente con esta serie de requisitos, ¿no? Sí, exacto. Quisiera comentar que las y los consejeros son de todas las facultades y de todas las regiones. Estamos en el sistema, bueno, están consejeras y consejeros del sistema de escolarizado, el sistema de enseñanza abierta, de las 5 regiones, de la Universidad Veracruzana Intercultural, de los institutos, de los 2 doctorados. O sea, es decir, están procuradas las representaciones de todas las entidades académicas y de las regiones de la Universidad Veracruzana. Y aún así ustedes están en contacto, aunque no estén físicamente en la ciudad de Jalapa. Exactamente. Estamos en contacto constante con todos los consejeros y con las principales autoridades de cada región. Sí, más o menos tenemos 81 consejeras o consejeros alumnos en total. En el sistema de enseñanza abierto hay, por ejemplo, un consejero alumno que representa a todo el sistema de enseñanza abierto y se van rotando cada año y ellas y ellos lo van decidiendo. Las regiones y los directivos están como dando pauta al intercambio de información y procurando que esto sea para tener voz y de la mejor manera posible todas las regiones. También de la Universidad Veracruzana Intercultural hay un consejero alumno o consejera alumno que representa a todas las sedes que tiene esta Universidad Veracruzana Intercultural. Esto para escuchar mejor cada región y cada sede. Entonces, más o menos estos son los números. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen como consejeros? ¿Algo tienen obligaciones? Su obligación principal es velar por que el estatuto de los estudiantes se, digamos, se respete, se dé a conocer. La normatividad también es parte importante de sus obligaciones. Digamos que esto, como parte de cualquiera de los que integramos la comunidad universitaria, pero ellos sobre todo buscan los canales de comunicación para que los estudiantes se puedan pues dar a la tarea de conocerlo, de respetarlo. También su obligación es asistir, formar parte de las reuniones a las que se convoque, tanto las, bueno, y representantes estudiantiles, a las juntas académicas, a los consejos técnicos y, como mencionaba antes, al Consejo Universitario General. Es una obligación, pero las y los chicos son altamente responsables. O sea, nosotros comentamos esto así como ahorita con ustedes, pero ellos se lanzan a estas convocatorias anuales para poder formar parte de la consejería, pero de por sí ya tienen un sentido de pertenencia muy fuerte, de responsabilidad muy amplio. Entonces, simplemente es como nosotros hacemos el recordatorio de chicos, en tal fecha, sí, estoy más que enterado, ya estoy hablando con mi director, con mi directora, con mi secretario académico. O sea, están muy al pendiente, casi casi que nosotros solamente estamos como por dudas o algo. Qué bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere ser consejero alumno para el siguiente periodo que iniciaría a partir, digamos, de noviembre, septiembre, noviembre? ¿Qué pasa si no es elegido? ¿Puede intentar otra vez una elección? Durante, o sea, que obviamente que cubra esta serie de requisitos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Incluso muchas veces sucede que precisamente porque el proceso es muy democrático, una parte de la comunidad elige a un consejero, pero hay otra parte de la comunidad que de pronto quería a otro consejero. Y entonces, afortunadamente, en el siguiente proceso, como bien comentas, Mari, se puede dar esto, ¿no? O sea, un consejero cumple su periodo y entonces el consejero que quiso participar, o más bien que participó en la elección pasada, participa de nuevo, gana la consejería y entonces él tiene la oportunidad de representar a su comunidad. Esto es, de hecho, muy común. Sí, la idea es que no se queden, vamos, con esta espinita de ser consejeros alumnos y, bueno, y si les favorece durante el proceso, pues intentarlo, ¿no? Las veces que sea así. Ya sí, tenemos un ganador del día, que es el ganador del libro. En un ratito vamos a dar nuevamente la dinámica para las redes sociales para que puedan participar y hacerse acreedores a un cilindro. El ganador para el libro es René Álvarez. Él nos comenta, anteriormente se llamaba Coordinación de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Veracruzana y actualmente Coordinación Universitaria de Atención a Estudiantes. Entonces, bueno, él ya es el acreedor a este libro, pero bueno, la línea va a seguir abierta, es 817-5117, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre el tema que estamos abordando, que es Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. Me gustaría, pues como digamos un poco detallar, ¿cuál es la diferencia entre consejero alumno y representante de grupo? Sí, bueno, esto digamos que es... en cada facultad hay, bueno, aparte de grupos, generaciones. Y ellos, bueno, el conjunto va a tener un consejero o consejera alumno. Pero para llegar a esto, previamente hubo una elección, como comentan, de representantes de grupo o generación. Estas dos posibilidades existen, pero son particulares de cada facultad, dado que las necesidades se van, digamos, respetando, pero particularmente siempre son representantes de generación, aunque siguen existiendo representantes de grupo. Esto pero ellos en su conjunto van a elegir al consejero alumno. O sea, esto es lo primero, es representante de generación de cada una de las generaciones, y que cada generación a su vez la elige, elige al o a él, a la o a el consejero alumno. O sea, se reúnen, se lanza la convocatoria, se reúnen ellos y ellas, eligen a este representante de generación y cada una a su vez después estos representantes de generación van a elegir al consejero alumno. Hay facultades que sí tienen estos representantes de generación, pero eligen al consejero alumno por voto universal. Y esto, bueno, también hemos dado la escucha y la atención, porque si la comunidad de esa facultad así lo requiere, bueno, así lo hemos tratado de respetar, porque también no se trata de imponer. Aquí se trata de promover el diálogo, que sea democrático, que sea transparente, y esa es el objetivo principal. Y bueno, cabe destacar que no porque no lleguen a ser ni representantes ni consejeros alumnos en ningún momento de la carrera universitaria, eso no impide que no se acerquen con ellos y que su voz sea escuchada. Y como bien comentaba mi compañero Andrés, si independientemente de eso quieren acercarse a la coordinación, están más que bienvenidos. Pero también tanto los directivos de cada facultad, los directores de área, de todas las dependencias, estamos en el entendido de que cualquier estudiante es bien recibido. No únicamente abrir la puerta un representante o consejera o consejero alumno, no es así. Se recibe a todas y a todos por igual. La intención es que, bueno, que se agilice esta comunicación, es verdad, pero no se niega la entrada a nadie. Así es, sí, ¿no? Y como todo espacio universitario, bueno, es abierto para todos los chavos, ¿no? Entonces, esta es una de las instancias que es precisamente como más diseñada para ellos, para acercarse, para escucharlos, para poder apoyarlos en lo que así lo requieran, ¿no? Así es. Exacto. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Les reiteramos que está todavía abierta la dinámica para redes sociales. Así es. La primera persona que haga un comentario, acabamos de hacer un Facebook Live, a ver si nos pueden visitar en Centro Centinela Sendiu, en Facebook, en Twitter @Sendiu y en Instagram Sendiu-V. Vamos a una pausa y regresamos. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Now I need to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy was taking control. Primero regresamos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos, nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, que está con nosotros a partir de las 10 de la mañana, y reiterarles el tema: coordinación universitaria de atención estudiantil. Y tenemos como invitados a la psicóloga Yasmín Paniagua Carreto y al psicólogo Andrés David Roldán Ubando. Ya nos platicaban pues un poquito de todas estas funciones que hacen dentro de la coordinación, pero a veces pues como chavo quieres asistir a un congreso, necesitas como apoyo para hacer ciertas actividades. ¿Ustedes pueden orientarlos para ver cómo recibir un poquito más de apoyo para esto? Sí, de hecho es una de las peticiones más comunes que tenemos en la coordinación. La búsqueda de apoyo por parte de los estudiantes para actividades artísticas, deportivas, académicas en general. Y en ese sentido nosotros podemos apoyarlos hasta cierto punto con estas peticiones, ¿no? Se puede cubrir los gastos de los estudiantes siempre y cuando obviamente se comprueben con la invitación formal al evento para dirigida a ellos, los gastos de transporte, por ejemplo, y todos aquellos que puedan justificarse dentro de esta actividad. Y desgraciadamente es común que los estudiantes no conozcan o no estén al tanto de que pueden acceder a este tipo de apoyos. Entonces es bien importante comentarlo aquí para que cada vez más estudiantes estén interesados, sobre todo en participar en este tipo de actividades. Hay muchos chicos que supongo que se quedan con las ganas de ir a un congreso o de incluso dar una ponencia y no lo hacen por falta de recursos. Así es. Entonces la intención es fomentar estas actividades en la comunidad en la medida de lo posible. Así es. Antes de continuar con la entrevista, bueno, les queremos reiterar de este taller que se está promoviendo desde hace unos 2-3 días, dentro de los comunicados UE es para dirigido a docentes y tutores que trabajan directamente con alumnos que estén viviendo con discapacidad. Este próximo 21 de septiembre, de 12 a 2 de la tarde, en las instalaciones del Aula Única, ubicada en el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba, Colonia Obrerón Campesina. Pueden registrarse previamente con Leticia Luna Varela al 842-1700 en la extensión 10347. Reitero, Leticia Luna Varela, 842-1700, extensión 10347, en horario únicamente de 8 a 1.30 para que puedan solicitar también mayor información. Bueno, continuamos entonces, pues sí, invitando a todos los universitarios a que formen parte de esta pues red de alumnos que, como dicen, empiezan primero con un jefe de grupo, con un, de ahí ellos eligen al consejero, y bueno, al final son todos beneficiados porque todos tienen el acercamiento, pues, para su voz, digamos, para hacer las, para pedir las necesidades que cada uno necesita. Y bueno, ay, Rosy. Sí, bueno, ¿cuáles son los servicios más comunes que atiende la coordinación? Sí, bueno, los más comunes son asistencia a congresos, o sea, inscripción, tanto de chicas o chicos que sean ponentes como asistentes. El transporte para grupos, digamos, más grandes, aunque no sean ponentes. Realización de semanas de la vinculación, porque bueno, antes era semana del estudiante, pero bueno, ya hemos transitado a esta nueva forma de actividades académicas y bueno, de un poco de, pues, divertidas, siempre y cuando promuevan también la, este, la sana convivencia y bueno, que sean respetuosas del espacio universitario. Esta realización también la apoyamos, son anuales, pero bueno, son bastante solicitadas. También el Día de las Humanidades, por ejemplo, eso es un ejemplo de la de solicitudes, religiones. Partidos de fútbol, torneos, también hay entrega de notas laudatorias, esto para los mejores promedios, bueno, como todas y todos lo conocen, se les entrega, pero se acercan con nosotros los consejeros alumnos y piden luego algún libro. Donaciones que tenemos de Editorial UV, que siempre están muy accesibles a hacer llegar las los títulos que tenemos dentro de nuestra casa editorial, que son muy valiosos y pues nos encanta pues dar estos apoyos. Bueno, cabe destacar también que todas las facultades están interesadas en promover un desarrollo integral del estudiante. Y ahí generalmente siempre se reciben las solicitudes. Son tantas las solicitudes a veces que es por eso que se amplían los lugares a donde los chicos solicitan el apoyo. Entonces, nosotros siempre estamos dando esta esta apertura a que se acerquen a pedirnos este tipo de actividades que realizan. Pero, bueno, es su facultad siempre quien va a recibirlo de la mejor manera posible. Si a veces no se puede por muchas actividades que se van a veces coincidiendo por las fechas, luego van al área académica y a veces, bueno, también a la par con nosotros. O sea, no estamos, nadie está ya porque fueron a la facultad y nosotros no puedan pedirlo, no. O sea, pueden ser en conjunto. Se suman. Se van sumando, exactamente. Solo que a veces no siempre se requiere. A veces van a una práctica de campo muy cercana aquí a Veracruz y la facultad puede dar este apoyo. No va con nosotros, pero bueno, a veces se pueden solventar en su facultad, pero hay veces que no. Nosotros estamos en la mejor disposición y, por ejemplo, eventos de Día de Muertos, oratoria, debates que realizan en la universidad, proyecciones de películas. Nosotros en la oficina de atención estudiantil que les invitamos a que vayan y la conozcan. Uh-huh. Ahí tenemos un mural. Este mural fue el resultado de un concurso que, nosotros con el doctor Juan Capetillo Hernández, que es el coordinador de esta oficina, él siempre ha estado muy atento a escuchar a las y los estudiantes. Y bueno, en ese sentido, nuestra universidad promueve las actividades artísticas. Y pues tuvimos una serie de modificaciones indispensables en nuestra oficina porque, bueno, estábamos distribuidos de otra manera y la hicimos un poco más accesible a todo público. Ojalá que algún día ustedes también pasen a saludarnos. Gracias. Era un honor. Y teníamos un espacio muy amplio, una pared que, bueno, precisamente el doctor Capetillo pensó, bueno, ¿por qué no ocupar esto como tal vez un espacio de expresión de una idea de alguien que tenga esta búsqueda de plasmarlo? Uh-huh. Y bueno, se lanzó a toda la universidad, a todas las regiones, no únicamente al área de artes plásticas, uh-huh, porque sabemos que nuestros estudiantes son inquietos y talentosos, bueno, en todo sentido, y a veces no porque estén en otra área, no significa que no tengan estas habilidades. Uh-huh. Y bueno, se lanzó. Participaron de todos los programas educativos, aunque ganó un chico de artes, se llama Daniel Nera. A quien le mandamos un saludo, sí, por supuesto. Sí, sí, padre. Y bueno, este mural lo realizó él. Él era de primer semestre en su momento. Y bueno, lo tenemos ahí para que puedan verlo. Se llama Estudiante Universitario. Incluso también le dimos su inauguración con la rectora, los secretarios académicos, porque esa es precisamente el ambiente en la universidad que avala, que promueve y que, bueno, reconoce el talento de sus estudiantes. Entonces, esa fue una ocasión que disfrutamos muchísimo, sí, y que ojalá que en otro momento se repita, porque nosotros extendemos este apoyo, pero los estudiantes saben en dónde hay espacios, uh-huh, que pudiesen tener este tipo de expresiones. Y bueno, estamos muy muy abiertos a recibirlas y darles, encaminarlas y fomentarlas. Eso es lo que la universidad siempre ha querido. Y bueno, y hablando de este tema que es así como muy abierto para diferentes facultades, también me gustaría saber la vinculación que tienen ustedes con otras dependencias. ¿Cuál es el acercamiento que tienen? Pues es múltiple. Estamos muy, muy relacionados con las diferentes áreas académicas, con servicios escolares. Es muy frecuente que los chicos nos lancen preguntas de carácter académico que resolvemos en coordinación con servicios escolares, con vinculación, con las vicerrectorías, porque estamos muy en contacto con las otras regiones a través de las vicerrectorías. Pues en este momento, ¿cuáles otras tengo? ¿Cuáles otras no he mencionado? Las principales. Uh-huh. Pero bueno, también estamos en contacto con Difusión Cultural. Uh-huh. Ellos tienen muchos eventos que quieren hacer llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible. Y bueno, nos hacen este intercambio de información. También la unidad de género, estamos muy, muy al tanto de sus actividades. Y Deporte UV. La dirección de actividades deportivas. Bueno, es que en sí no quisiera omitir alguna. Hablamos con todas las dependencias. Comunicación UV incluso. ¿Con Defensoría UV, por ejemplo? Con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sí, claro, también nosotros. Hay muy buena comunicación siempre. Como mencionaba, el doctor Capetillo siempre está la mejor comunicación con todas y todos. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos como en la parte de recibirlos el día que sea. El doctor Repetillo también está en total disposición de escucharlos y él a su vez hace este intercambio de comunicación, enlace, como habíamos comentado en un principio, el enlace que tenemos con otras dependencias. Y, por ejemplo, la Defensoría, nosotros, pues, hay situaciones que pueden revisarse y que no tienen que dar un giro, pues, no sé. Se pueden resolver antes. Se pueden resolver antes. No, no esperar, o sea, hasta que sea grave y que ya esté a punto, exacto, de salir el estudiante y que no, sí, tenga ninguna otra oportunidad para continuar sus estudios, pudiéndose prevenir. Eso es lo que intentamos. Sí. Claro que si esto lo consideran necesario, acudir a la Defensoría, bueno, están más que en su derecho. Uh-huh, eso se los recordamos y enfatizamos siempre. Nosotros somos un canal, pero si ellos deciden, voy a la Defensoría, adelante. También un comentario muy breve. La razón por la cual estamos en contacto con una serie de organismos dentro de la universidad es precisamente porque las inquietudes de los estudiantes son muchas y muy variadas, ¿no? O sea, hay chicos que llegan buscando desarrollarse en un área deportiva, académica, hasta chicos que tienen alguna otra clase de problema. Entonces, por eso es que estamos en contacto constante con una serie de secretarías, ¿no? Y de autoridades universitarias. Así es, precisamente la semana pasada tuvimos a Defensoría de los Derechos y platicaban de esta apertura, ¿no? El espacio está abierto para, sí, pues toda la comunidad universitaria, ¿no? Sobre todo para los chavos que siempre tienen dudas, que no saben a veces a dónde acudir, y siempre quizás vas buscando como quién te vaya orientando, quién te vaya guiando, y bueno, ustedes también son una de estas instancias que apoyan mucho a los chavos y que, bueno, les dan este panorama de posibilidades que donde pueden acudir para resolver alguna situación académica o personal o de cualquier tipo de índole, ¿no? Como exactamente. Tal. Y precisamente hace un ratito hicimos un Facebook Live, que ya lo podrán estar viendo en Facebook, precisamente en Centinela Centro Sendiu, en Twitter arroba Sendiu y en Instagram arroba Sendiu.mv, Instagram arroba Sendiu-V, es la costumbre de la terminación del correo. Y bueno, pues ahora es la forma de acercarse a los chavos, las redes sociales, y ustedes también están, pues digamos, muy metidos en este aspecto. No, me gustaría que nos platicaran, bueno, cuáles son sus redes sociales, dónde los podemos ubicar, algún correo, y pues hacer extensiva esta invitación para los chavos, ¿no? Sí, las redes sociales para nosotros son muy importantes. Justamente la vinculación con los chicos se da muchas veces a través de redes sociales. Por ejemplo, organizan eventos y nos piden que los difundamos. Afortunadamente, en el caso de Facebook, tenemos una comunidad bastante amplia. Entonces, muchas veces servimos también para difundir las actividades de los estudiantes directamente. Nos escriben por inbox, es Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil UV, en Facebook. Y también estamos en Twitter como QAE-V. También hacemos el seguimiento de los eventos que tenemos en la universidad, los que se realizan día con día, y en efecto estas actividades que las y los estudiantes también gestionan, nosotros le damos el espacio también pues que se merece en estas redes sociales. Contestamos, mándenos un inbox, un mensaje directo. Les contestamos con mucho gusto. Los teléfonos de nuestra oficina también están a su disposición. El conmutador es 842-1700. Nuestras extensiones son la 11733 y la 11012. En nuestra dirección, que como decía, cuando gusten, allí nos, gracias, pueden encontrar. Es la zona universitaria, en Altos de Rectoría, en el edificio C, segundo piso. Estamos pues de lunes a viernes de 9 a 13, de 5 a 7. Con gusto ahí estamos. Pueden preguntar, gracias, por la oficina del mural. Ya conocí el distintivo. Sí, es un bien distintivo. Okay. ¿Y algún correo electrónico? Por bueno, si tienen alguna duda, algún comentario. Por mi parte, mi correo es ypaniagua@v.mx. Y el mío es aroldan@v, que se podría leer aroldan@v.mx. Más fácil. Sí. Bueno, también yo quería preguntar ahorita para los chavos que nos están escuchando, que va a empezar esto de la convocatoria, ¿ustedes ya cuándo tendrían a todos los consejeros? ¿Hacen sus primeras asambleas para que ellos vayan viendo las necesidades que vayan a tener ahorita en este ciclo escolar? Bueno, en inicios de agosto, esta nueva generación tuvo una semana de inducción, los de nuevo ingreso. Y ahí generalmente estuvieron apoyando las y los consejeros alumnos. Probablemente, bueno, de tanta información, los de nuevo ingreso ahorita, que no lo tengan tan particularmente claro. Pero, ya estuvieron ahí atentas y atentos. Después, probablemente continúan con las actividades generales, pero se hacen, dan a conocer las convocatorias en espacios que todas y todos tienen acceso. Son muy difundidas, se comparten no nada más en espacios en físico, en la facultad, sino que también pues todas las facultades generalmente ya tienen una página de Facebook, uh-huh. o las consejerías también tienen una página de Facebook, y se les invita tanto de los directivos invitan a sus estudiantes como los consejeros invitan a sus compañeros. Entonces es un intercambio de información que ojalá que le pregunten al compañero de junto, seguramente también lo sabe, o bueno, si ellos tienen específico interés y no tienen alguna idea a quién preguntarle, que nos llamen a nosotros de cualquier facultad y nosotros pues les damos la información de con quién preguntar. ¿Quién es su consejero? Porque muchas veces en tu misma facultad no sabes quién es el consejero exactamente de tu facultad, ¿no? Invitarlos a que asistan y voten, porque eso es lo también más importante, que formen parte de esta dinámica democrática. Es fundamental, es con lo que nosotros siempre defendemos. Pueden emitir su voto y así escucharlos de la mejor manera posible. Nosotros tenemos esto es como un comentario al margen, pero una de las características de los consejeros son sus capacidades para expresarse, ¿no? Normalmente son personas que en la medida en que ejercen la consejería a lo largo del año van reforzando estas capacidades de liderazgo, de expresión con respecto a su comunidad. Y ese es un proceso que afortunadamente podemos ver, ¿no? Nos toca ver consejeros que empiezan su consejería con cierta timidez incluso, y al final del proceso ya los vemos como personas francamente más fuertes, más resueltas, como resultado del ejercicio que ellos mismos eligieron. Entonces, en ese sentido, nos parece importante que todos se involucren porque eso los hace desarrollar este tipo de actitudes que son ideales para cualquier universitario. Es justo lo que platicábamos precisamente antes de entrar al aire, ¿no? Que a veces, bueno, como estudiante llegas y no sabes ni qué onda este cambio de preparatoria a universidad. Y sobre todo, en animarte a participar en una elección de consejero de alumno te da muchas tablas. Sí, o sea, de entrada, aunque aunque no sea positiva la respuesta en ese momento y que no hayas quedado, posteriormente lo puedes intentar, lo que platicábamos. Pero sobre todo, ya una vez siendo consejero de alumno, te da muchas tablas, te vinculas mucho, te sientes muy seguro de ti y sobre todo que sabes que estás devolviéndole un poquito a la universidad, ¿no? Estás representando a muchos de tus compañeros, a muchos amigos. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para los chavos que quieran empezar a relacionarse un poquito más, a desarrollarse en estas áreas, digamos. Y bueno, pues que esperen, obviamente, esta convocatoria que, bueno, próximamente irán a dar a conocer. Y bueno, y si no, pueden comunicarse con ustedes para cualquier duda al 842-1700 en las extensiones 11012 y 11733, o pueden buscar directamente en la zona V, en la parte de rectoría, que es la oficina del mural, como nos decía el psicólogo, en horario de 9 a 3 y de 5 a 7 si tienen alguna duda. Estamos por cerrar en cuestión de 20 segundos o menos, es cierto. Y bueno, no sé si quieran decir algún comentario comentario final como a modo de conclusión. Solamente el comentario que, bueno, el doctor Capetillo le hubiera encantado estar aquí, no pudo ser así por otro tipo de actividades de carácter académico, de hecho universitario, pero de parte de él y de parte de nosotros agradecemos muchísimo la invitación y extendemos la invitación a todos los estudiantes que nos estén escuchando para que se acerquen a esta coordinación que les da la bienvenida. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también, Rosy, Marijo. Pues nada, un saludo a todas y a todos y que tengan un excelente inicio de semestre. Los esperamos por ahí para cualquier situación. Así es, pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día, que es de la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, a la psicóloga Yasmín Paniagua Carreto y al psicólogo Andrés David Roldán Ubando. También reiterar el nombre del ganador del día es René Álvarez. Él se hizo acreedor a un ejemplar cortesía precisamente de la editorial de la Universidad de Veracruzana, a quien agradecemos su apoyo, y puede acudir a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número de esquina, calle Córdoba, colonia Obrero Campesino, a media cuadra de Bomberos, en un plazo no mayor de 3 días a partir del día de mañana, si no pierden su obsequio, con una copia de credencial de lector o de estudiante, si es que eres estudiante. Y agradecer a María José, que está con nosotros aquí. Gracias. También quiero hacer el comentario de quien haya ganado en las redes sociales. Nos vamos a contactar en el transcurso de la mañana con él. Creo que ya hay por ahí una ganadora. Así es. Ahorita vamos a revisar los datos. Y agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Gracias. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad.